hacías a tus 19 años? A los 19 decidí que quería ser periodista, porque los secretos del poder son los que hay que ventilar. En Radio de la Azotea, a nuestros 19 años, tenemos la programación independiente más completa de la radiofonía local. Un estudio profesional del cual estamos orgullosos. Un grupo humano de gestión que nos engalana y una presencia en la sociedad que nos viste de pueblo y nos ratifica que seguimos estando donde tenemos que estar. Radio Comunitaria de la Azotea. 19 años, último tramo, camino a los 20. Estamos donde tenemos que estar. Planeta B. El ser humano es artífice de su propia naturaleza. ¿Es posible sobrevivir a la catástrofe ambiental? Ecología, ciencia y mitos. Planeta B, una distopía en deconstrucción con Gabriel Massey. Programa tenemos hoy. Dale, guachu. Tremendo. Dale. Programa. No se fue nadie del piso porque acá la estamos pasando bomba. Gonzalo se estamos queda. Todos. Gabo se queda y arrancamos la columna de Planeta B. Elian está acá. Estamos hay un nivel acá. De trinchera acá. No, acá no, no. Acá sabés que nos sacan, pero con la. No, no nos sacan. Necesitamos saca. Una cámara apuntando sí, necesitamos... a ese corner. Sí, una cámara apuntando a Elian mientras él hace todas sus tramoyas. En las redes sociales, si no nos están viendo, vayan a Twitch, vayan a YouTube, que estamos en vivo en este preciso momento. Y ahora sí, arrancamos con la columna de Planeta B. Ay, qué emoción estar acá, muchas gracias. Sí, estoy muy contento de estar. Te vamos a contar, Gonzalo, la columna. Gabo es el columnista más viejo que tiene este programa. Arrancó al principio con nosotros, no se nos fue más. Y nosotros no lo dejamos que se vaya tampoco. No pude soltar. Y... debe no, ser bueno. No, no podemos soltar, ya... es un vínculo hermoso el que genera. Me acaba de poner ya una la presión. Sí, sí, una presión, pero vamos... Sí, claro que sí. A ver, la idea de este año... Dale, contame. Vamos a venir, voy a estar acá los últimos viernes de cada mes. La idea es poder ir construyendo sentido sobre lo que vamos a estar, sobre lo que trata la columna de Planeta B desde siempre, que es la cuestión del ambiente y del ecologismo. ¿Qué se me ocurrió para esta primera, para alargar? ¿Qué? Vamos a ir como de una conceptualización de cómo hacemos uso de nuestro lenguaje, de cómo hacemos uso de nuestra lengua, para poder explicar qué corno es el ambiente. ¿Qué decimos es? Cuando decimos el ambiente? Que parece una pavada, pero de verdad... pavada. Nadie sabe responderte que es el... yo no sé, pero nadie sabe responderte que es el ambiente. No, bueno, no sé, creo que... Te dicen es lo que... es todo. Que es lo que nos rodea, es el entorno, es el medio ambiente, que de hecho ambiente es originalmente, es un adjetivo, ambiente, lo que cuando uno dice ambiente, está diciendo lo que te rodea. Entonces... de hecho, esto no lo tenía... Ya arrancamos yéndonos así, para otro lado, pero, más, pero bueno, pero en realidad hacia lo que venimos a hablar, que es cómo utilizamos el lenguaje para nombrar el ambiente, cuando se dice medio ambiente, y después se junta todo en una palabra, es medio es lo material, ¿no? Cuando decimos el agua es un medio, una roca es un medio, cuando hablamos de, bueno, justamente de un medio, y ambiente es lo que nos rodea, entonces... de ahí surge el medio ambiente, es como esto que está afuera uh-huh. Y que rodea al individuo. Ahora, no siempre se entendió al individuo como lo entendemos hoy, pleno siglo XXI, y con un montón de corrientes filosóficas y de pensamiento que ha transcurrido a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, quiero arrancar con algo que a priori no tiene absolutamente nada que ver con el medio ambiente y a la vez tiene todo que ver con lo que vamos a hablar, que es una cita de Julia Kristeva, que es filósofa, semióloga francesa, es una máquina, que dice en un libro de ella, El lenguaje ese desconocido, dice lo siguiente: lo primero que sorprende al hombre, perdón, dice el hombre moderno, pero bueno, a la humanidad vamos a decir, moderna, condicionada por la teoría y la ciencia lingüística actual, y para quien el lenguaje es exterior a lo real, como una capa sutil y sin consistencia, sino convencional, ficticia, simbólica, lo sorprendente, pues, en las sociedades primitivas y, como se suele decir, sin historia, prehistóricas, es que el lenguaje es una sustancia y una fuerza material. Si el hombre primitivo habla, simboliza, comunica, es decir, establece una distancia entre sí mismo como sujeto y lo externo, lo real, para significarlo en un sistema de referencias que y de diferencias que es el lenguaje. Pero el primitivo no conoce ese acto como un acto de idealización o de abstracción, sino al revés, como una participación en el universo que lo rodea. Entonces, o sea, ¿qué decimos cuando decimos ambiente? Nos decimos a nosotros mismos también. Acá lo tengo a Toto. ¿Toto es ambiente para mí? Toto es Gonzalo. Toto es Gonzalo, perdón. Yo aprendí que te decíamos Toto. Sí, le decimos Toto, pero le vamos a contar a la audiencia también. Ya esto es un vínculo de amistad. Ya está. Claro, ya está. Ya soy Toto. Obvio que sí. Gonzalo Toto. Esto me hizo pensar a un concepto que es guaraní, que es el tecojá. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se escribe teco con K, guión ja, que viene del teco. Los guaraníes denominaban teco a su estado de vida, como a su condición, sus hábitos y sus leyes. Y su análogo en castellano es como el concepto de cultura, ¿no? Claro. Pero iba un cachito más allá, en tanto que el teco subraya lo esencial de la persona. Este modo de ser y vivir, esto es cita, ahora voy a decir de quién, este modo de ser y vivir está ligado a un ambiente particular, la selva subtropical. El modo de vida tradicional incluye al hombre y también al ecosistema natural. Para esto hay otra palabra, que es el tecojá, que significa el lugar del modo de ser del guaraní, de su cultura. Sin tecojá no hay teco. Es decir, para los guaraníes, sin ambiente no hay persona. Claro. El ambiente es todo, es el espacio, es lo que nos rodea y es la persona en ese espacio que completa esa, lo que entendemos como ambiente. Exactamente. Es como que un concepto se traspasa con el otro. Entonces no hay una diferenciación clara entre lo que era la humanidad y lo que era el ambiente, sino que convivían. El hombre es en el ambiente. Es en el ambiente. Y hace al ambiente. Claro. Porque es esto que decía recién temprano sobre qué es un adjetivo. Entonces, como que al pensar las palabras, por ahí no puedes adjetivar si no hay. Claro, claro, total. Un sujeto. Una cosa, quizás me adelanto a lo que vas a decir, pero cuando comienza el capitalismo, justamente se contempla la naturaleza como algo ajeno al hombre, como un lugar del cual surtirse, donde el hombre está escindido de ese mundo natural que aparentemente es inacabable. ¿Es un spoiler alert? Un poco. Me da pará, pie, Gonzalo, me da pie. No, me da pie a retomar. Me gusta por dónde va esto, che. Sí. Muchas gracias porque yo creo que es mucho previo al capitalismo. Bien. De hecho, los estudiosos de la ecología política, del ecosocialismo, hablan de que con la llegada de los europeos a la América. América, que también vamos a hablar sobre el nombre de América ahora en un cachito. Bueno, traen como esta conceptualización medio cartesiana de la naturaleza de un compendio de objetos que tenemos que someter. ¿Por qué? Porque viene incluso desde muchísimo más antes, que es básicamente del Antiguo Testamento, Génesis 1, versículo no me acuerdo cuál, 24 por ahí, que dice Dios crea al hombre, a la mujer, qué sé yo, y les dice, bueno, ahora creced y multiplicaos, someted con D la tierra, henchid la tierra y sometedla. Henchid es explotarla para satisfacer sus necesidades. Y someterla es tremendo. Y someterla es un montón. Es un montón. Claro, un montón. Lo que cambiaron y se multiplicaron son las necesidades a lo largo de la historia, ¿no? Exactamente. Hoy en día, sí, estamos haciendo un uso y abuso de la naturaleza, que ese es otro concepto, que ha quedado muy relegado y queda muy relegado siempre en los debates políticos, en las conversaciones que uno tiene sobre desarrollo sostenible y demás, porque no, ya casi no se habla de naturaleza. Es muy se habla difícil. De ambiente. Es que es muy difícil, digo, para quienes no manejamos estos debates de manera cotidiana, es muy difícil saber a qué nos referimos cuando hablamos de medio ambiente o de ambiente. ¿Cuál es la diferencia al decir, no sé, naturaleza, biodiversidad? Digo, hay muchas palabras que ingresan en los últimos tiempos en nuestras conversaciones o por ahí en algunas conversaciones que vamos cazando, pero quienes no nos sumergimos en estos debates, nos cuesta mucho saber realmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una cosa y cuando hablamos de la otra. Dijiste biodiversidad, tampoco se habla mucho del tema biosfera, concepto biosfera, tampoco se habla mucho, menos que menos, del biocentrismo, que viene a disputarle un poco el antropocentrismo respecto a la ubicación del ser humano en esta cosa que para la humanidad primitiva no tenía diferencia entre humanidad, o no había una diferencia clara entre la naturaleza y el hombre. Vamos a tener esta columna y la vamos a tener que escuchar con lapicero y papel en mano, porque se vienen clases magistrales para empezar a comprender un poco de qué estamos hablando de acá a lo sucesivo. Me gusta. Confirmo, Génesis primero 28. Me gusta. Artículo 28, con Biblia en mano los quiero la próxima vez, ¿eh? Con Biblia en mano. Una postilla. El artículo ese. ¿Te acordás cuando hablábamos en la primera columna de la geografía, que utiliza ciertos conceptos madre o centrales, sí, y hablábamos del espacio y la región como dos conceptos que se utilizaban mucho hasta hace algunos años, y hoy día el territorio y el ambiente son, claro, los dos conceptos que más está utilizando la geografía. Total. Uno como lugar de disputa, en realidad ambos como lugar de disputa de la sociedad en torno ya sea a los recursos o a la apropiación del medio físico en determinado lugar del territorio. Te sigo con eso. Cita de Gudinas, que es un crack, no sé si lo conocen, es uruguayo, uno de los pensadores contemporáneos del ecosocialismo, de la ecología política, dice: mientras la visión medieval concebía al ser humano como parte de su entorno, no dejaba de ser jerárquica en tanto era un interlocutor privilegiado de Dios. Desde el cambio renacentista, esa distinción se acentúa y el ser humano cobra un nuevo papel por fuera y por encima de la naturaleza. La descripción metafórica es reemplazada por la simbolización geométrica o matemática, ahí traemos a Descartes, apelando a una abstracción creciente. Se manipula y apropia la naturaleza como condición y necesidad para atender requerimientos cuya meta era el progreso perpetuo, que es lo que nos trajo y lo que nos está llevando a la ruina. Uh-huh. Y decía por ahí, hablábamos del entre comillas, descubrimiento de, entre comillas, América. Nuestro continente tenía otro nombre antes, y eso también está bueno, me parece. Por ahí no vamos a sumar nada técnico ni específico. Ni nos vamos a empezar a llamar ahora, pero está bueno saberlo. Pero nos llamamos Abya Yala. Sí, los gobiernos de... Esto es una cita que traigo de una... esperen que no me acuerdo de dónde es, perdón, pero la voy a citar y ahora digo de dónde es. Los gobiernos de Abya Yala son ancestrales y los gobiernos de los estados son coloniales. Acá está. Decían los pueblos indígenas en el 2006 en Bolivia. Era la... no me acuerdo si era conferencia, perdón, de pueblos originarios que se usa en Bolivia. El Abya Yala es el nombre indígena de estos territorios americanos invadidos y apropiados en el siglo XV por los europeos. América Latina es una invención producto de ese mismo proceso colonial que día a día se revisa y revela en su cabal significado. O sea, hay también una disputa del nombre, como para decir, che, esta es nuestra verdadera identidad, o esta es la identidad que no es la colonialista, no es la colonial, no es la con la perspectiva colonialista europea y de sometimiento de la naturaleza, que son ideas que se trajeron desde Europa. Perdón, pero no puedo dejar de decir esto. Los encuentros plurinacionales de mujeres y diversidades han sido, ¿no?, también las precursoras, los precursores en empezar a nombrarnos, ¿no? Estas nuevas formas, que en realidad no son nuevas, pero sí han como vuelto, ¿no?, a raíces, volver a poner quizás algunos sectores en primer lugar de los debates, dar los lugares, abrir la palabra y empezar a traer discusiones que estaban enterradas durante mucho tiempo y que de nuevo empiezan a traerse, como por ejemplo, ¿no?, el autoproclamarnos parte de la Abya Yala, hermanas y a un montón de comunidades y hermanas indígenas que en los últimos años realmente han levantado la voz y han traído las problemáticas propias de cada uno de los territorios. Me parece como que es parte de lo que se viene discutiendo en los últimos tiempos. Es sumamente necesario. Totalmente. Y sumando a eso, algo que nos vamos a preguntar y vamos a abordar en el segundo bloquecito de este programa especial. Planeta B, de este programa especial, es, bueno, ¿cuáles son las voces autorizadas? ¿Quiénes llevan la verdad en la discusión sobre la ecología, sobre el desarrollo sostenible, sobre el ambiente, sobre el desarrollo productivo? ¿Quién tiene más razón sobre las cuestiones ambientales? ¿Los pueblos originarios? ¿Los que se atribuyen el adjetivo de desarrollistas? ¿Tienen razón? Bueno, ¿quiénes son las voces autorizadas para nombrar, para decir y decidir sobre la naturaleza y sobre lo que entienden por naturaleza? Que eso es lo que vamos a ver en el segundo bloquecito. Me parece muy bien, me encanta. Sí, el chat ya estaba preguntando. Acá hay una... Sí, hay alguna pregunta. No, estoy, no, sí, no, no tenés acceso. Vamos a decir nosotros, a ver. Porque tenemos el poder. Acá están preguntando de dónde viene naturaleza. Bueno, naturaleza... Ya que estábamos... Gracias, que nos traen el mate. Me ah, encanta. Gracias. ¿Quién lo ceba? Yo lo cebo. Estoy ocupado. ¿De dónde viene la palabra naturaleza, quieren saber? Naturaleza deriva de la palabra natura, que es nacimiento. Viene del latín, que es natus, nasci, que quiere decir nacer. Y naturaleza, bueno, de hecho, esto me permite introducir también otra cosita que se me pasó, que es, cuando decimos naturaleza, nos podemos referir a un montón de cosas. Naturaleza en tanto esencia, o sea, la naturaleza que te hace, claro, ¿no? O la naturaleza con N mayúscula, que es en tanto lo vivo no artificial, ¿sí? Lo que nació. Y de hecho hay algo muy interesante, y después voy a hacer un asterisco por la inteligencia artificial, porque acá la estoy reflejando. Sí, sí, la dale, la interna de esta me encanta. Que es esto, la naturaleza con N mayúscula en tanto lo vivo. Hay una hipótesis muy loca que se llama hipótesis Gaia, que la desarrolla Lovelock, que es un gran ecologista, que el chabón dice... El chabón invierte la hipótesis, cuando él era biólogo, invierte la hipótesis de cuando se quieren explicar las condiciones naturales de un medio, cómo eso ha afectado a la vida. Él dice lo contrario, él dice, no, es muy probable, o es posible, o es mi hipótesis, que toda la Tierra sea un ente vivo, en tanto yo defino la vida como a mí se me antoja, y eso es lo que él pone en discusión, es decir, ¿qué es la vida? Claro. Él lo define con unos términos entrópicos, mete a la entropía, es hermoso lo que hace el chabón, está de la cabeza, no importa, no nos vamos a meter tan en profundidad, pero él dice, che, pero pará, Gaia, que Gaia es la diosa Gea, la diosa antigua griega. Es la titán, madre de, en realidad, de los primeros dioses griegos. Exacto, junto con Urano, que de hecho Urano nace de Gea también, es el cielo. Uh-huh. Urano es el del manto estrellado, lo llamaban los griegos. Y el tipo dice, bueno, no, al revés, Gaia está viva, y la vida es quien ha modificado el entorno para poder desarrollarse. Todo esto es muy interesante porque por lo general lo que se cree es al revés. Las claro. condiciones hicieron que surgiera la vida. Y el tipo da vuelta la hipótesis y es alucinante. Muy bien, terminamos esta primera parte de Planeta B. Recordamos que viernes, los últimos viernes de cada mes, hacemos un programa especial. Un programa dedicado a hablar de nuestro país y dedicado a hablar también de todo lo que respecta al ambiente, y de la mano de Gabriel Massey, en este caso con Planeta B, pero nos vamos a ir a una tanda escuchando el tema que pidió nuestra queridísima compañera Violeta Aguirre, que está participando para ganarse la merienda en Mazamorra Cooperativa Gastronómica, ahí en el Centro Cultural América Libre. Motomami, obvio, tanda y volvemos. Tú dale tu bendición. Y yo no quiero competir, si no hay comparación. Con la cadena ante el pie, de diablo al corazón. No te creas que soy tu bombón lleno de licor. Moto mami. No te vayas. ¿Vos también nos vas a dejar? Si estábamos tan bien. Quédate un toque más en la 88.7 en Verdes y Frites. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ATE Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes. STIGAS, Sindicato de Trabajadores de la Industria de Gas Natural, Derivados y Afines de Mar del Plata y Zona. STIGAS crece. Llámanos al 223-472-5623. Encontranos en Rawson 4844. Seguinos en Instagram. STIGAS-MDP. Ezequiel Serra, Secretario General. En Alem y Peña. Parrilla Ouija. Restaurante de carnes asadas. Abrimos todos los días en horario corrido. Seguinos en nuestras redes. Parrilla Ouija. Buena comida, música y compañía. Haz tu pedido al 451-8746 o por WhatsApp al 223-579-1845. Parrilla Ouija. 20 años de los mejores encuentros. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Ya lo vemos, mandanos un mensajito. Decinos que nos querés. ¿O no? Al 223-5828-700. Último bloquecito de Verdes y Frites acá en el aire de Radio Comunitaria de la Azotea en el 88.7 y seguimos de la mano de Gabo en este programa especial el último viernes de cada mes con Planeta B. Sigamos, entonces veníamos hablando de ambiente, veníamos hablando de lo discursivo del ambiente y ahora, ¿qué nos trajiste? A ver, ¿qué más? Había traje una cantidad de cosas para que tiremos acá sobre la mesa y nos pongamos a discutir, pero no importa porque, o sea, no vamos a llegar, ya, perdón, pero interesante igual no llegar porque nos queda material para la próxima. Nos queda material, siempre va a pasar. Lo que sí no quiero dejar de pasar hoy es contarles que estuve hablando con Eli Mole. Eli Mole es una licenciada en Ciencias Ambientales que escribe en el medio digital Cenital, es magíster en Políticas Públicas y becaria doctoral en Ciencias Políticas del USAM. Grosa. Le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo gigante, gracias. Y estuvimos conversando con ella, bueno, en una especie de así de entrevistas. Así que, si te parece, señor, mandamos lo que estuvimos hablando. Bueno, la vocación o la necesidad el interés por comunicar lo tengo hace bastante. Digo, de hecho, participé cuando era bastante más chica, tipo 2014, ponele, en un proyecto periodístico como de periodismo, divulgación ambiental, que se llamaba Conexión Coral. Pero después eso como que medio lo dejé de lado, teniendo otros como desarrollos profesionales, y recién en el año previo a la pandemia, cuando fue el conflicto minero en Mendoza, me invitaron a escribir en Cenital, que como un poco de explicando, tratando de contar un poco la historia de ese conflicto en Mendoza. Siempre he tenido un poco el periodismo ahí ya de algo de opinión, porque yo ya ahí ya había hecho mi tesis de maestría sobre conflictos mineros. Entonces, bueno, como que ya no era un periodismo en sentido estricto, sino algo más parecido a una columna de opinión barra divulgación barra información. Así que empecé ahí como justo antes de la pandemia. Después escribí otra nota que fue bastante leída cuando se discutió mucho sobre el tema del acuerdo porcino con China en plena pandemia. Y esas notas medio esporádicas, a la medida también que el tema ambiental y la discusión, particularmente en Twitter, como que empezaron a ser cada vez más intensas, ahí como, bueno, eso se convirtió en newsletter. Y la verdad me está bueno porque me permitió, viste, o sea, Twitter, esto de los 140 caracteres, bueno, ahora son 240, pero es como una forma de pensar y de comunicar y de discutir que no tiene nada que ver conmigo. Entonces el poder como hacer lo mismo pero un espacio más largo, como, bueno, te permite otra forma de desarrollar las ideas y de presentar una idea de manera un poco más compleja, que tal vez cuando querés complejizar un tema en Twitter, sobre todo uno que es como muy foco de un debate muy intenso, se pone difícil. Y entonces como que esto Cenital me permitió, hay un espacio de reflexión, si se quiere, súper interesante. Estoy muy, muy contenta con eso. Además, Twitter tiene eso de lo efímero, ¿no? Del escroleo, de que voy pasando de tema en tema y a lo mejor no llega a arraigar o no llega a causar el impacto, ¿no?, que uno busca cuando está hablando de un tema tan, tan urgente y tan urgido como es la cuestión del medio ambiente, ¿no? Sí, y hay algo de como tener que dar una cápsula de información en un tuit que cuando lo logras hacer funciona muy bien y tiene muchos retweets y como mucho se viraliza, pero la verdad es que, digo, son temas complejos los que aborda el, no sé, el desarrollo sostenible, ¿verdad?, como le querramos decir, y no entran en un tuit, o sea, es imposible que entren en un tuit. Y la verdad que también, o sea, la manera en la que se empezaron a dar las discusiones en Twitter es como bastante de nada que ver con mi personalidad, ni con la búsqueda que estaba haciendo, como esto de tratar de pensar un poco más en profundidad algunos temas. Y es muy loco porque incluso gente que de repente en Twitter, viste, como que no te llevas de la mejor manera, después en privado, a través de un newsletter, a través de una entrevista, qué sé yo, podés armar un vínculo bastante más amigable. Entonces, no sé, hay algo ahí muy tóxico de Twitter. Digo, yo lo reuso, yo me informo por Twitter más o menos, pero para transmitir ideas, yo creo que incluso ya poca gente transmite ideas o trata de hacer estos hilos largos, explicativos de cosas en Twitter, sino que todos de alguna forma presentan alguna idea, pero después la desarrollan en una nota, en un medio digital, en un blog, donde sea, o en un newsletter, porque es como una forma de esto, de decir, bueno, pensemos esta Argentina tan compleja, o sea, no solo de estos temas, sino de cualquier otro tema, para pensarla necesitas más espacio, y es bueno, entonces tal vez te lea menos gente, tenga menos impacto, pero bueno, aporta un poco a pensar un poco más en profundidad. Algo que se observa mucho en tus notas, en tu newsletter, que a mí me parece muy copado, que es, vos siempre estás haciendo una referencia a todos tus artículos anteriores. O sea, vos escribís un artículo y decís, bueno, como dije en el artículo tal, y está ahí está el link, o como venimos hablando, como venimos charlando, y yo no sé si lo haces tanto por necesidad, para ordenar tus ideas y lo que vos querés decir en la nota en la que estás escribiendo en ese momento, o si considerás que eso es necesario para dar una discusión, para dar la discusión de los temas ambientales, de desarrollo sostenible, en tanto necesitamos ir paso a paso para ir entendiendo todas las variables y todo lo complejo que es desarrollar una idea, como vos decís, y llegar a entender en profundidad un tema cualquiera. Necesariamente, ¿no? Como que se tienen que entrelazar los temas. Y a mí me parece algo muy copado que vos tenés, es eso, y es como la forma pedagógica que tenés de dar la información. ¿Vos, eso es algo que te sale nato en vos, o es algo que considerás que tiene que ser así la transmitir, para transmitir una idea de este ámbito? ¿Te sale nato? ¿Eso lo pensás? ¿Es consciente? ¿Es inconsciente? ¿Es necesario? Mira, la verdad, o sea, yo me doy cuenta que lo hago, pero nunca lo había teorizado mucho. No, sí, creo que se combinan varias cosas. Por un lado, obviamente, es un ejercicio pedagógico también el newsletter, ¿no? Como, ya no explico, yo doy por asumido que la gente hoy por hoy ya sabe qué es el cambio climático. De hecho, a esos artículos ya ni los linkeo, pero bueno, al principio, el primer año, hice todas las notas más de rigor de, bueno, qué es el cambio climático, qué es la biodiversidad, etcétera, porque también hay algo, bueno, yo de base, de carrera de grado, hice ciencias ambientales. Entonces, como que hay una base como científica más técnica sobre la cual me baso para entender los problemas, pero después a eso le sumo como toda la complejidad de la política pública, que es lo que estudié después, y la ciencia política que estoy estudiando ahora. Entonces sí, es como un linkeo constante de sumarle dimensión sobre dimensión, que si quisiera como desarrollar toda la complejidad de cada idea en cada newsletter, obviamente no me alcanza. Entonces el haberlo escrito antes y poder linkearlo es como una herramienta bastante excelente para decir, bueno, si esto no lo sabes, si lo querés profundizar, si te olvidaste de lo que habíamos hablado, bueno, podés volver atrás. Y también tiene que ver con que, bueno, yo soy docente, entonces como la idea esta de la construcción de conocimientos como que van avanzando con una suerte de escalera o algo, sí, también lo pienso bastante de ese lugar. Pero volviendo a esta idea, ¿no? De la complejidad, y que no entra en un tweet, tampoco entra en un newsletter, ni siquiera entra, no sé, en un año de newsletters, ¿no? Como que todo es súper complejo. Eso a la vez igual tiene como su problema también, ¿no? De que al final, como a decir, bueno, ¿y entonces qué? De repente tienen que poder sintetizar alguna idea, alguna respuesta. Que bueno, también lo trato de hacer, pero tal vez todavía estoy en proceso de abrir y encerrar y sintetizar. Muy bien, tremenda entrevista, querido Gabo. Ya no sos solo columna, ya no tenés un montón de títulos, ahora también entrevistador. Yo soy ingeniero. Sos todo entrevistador, periodista, columnista. Hago lo que puedo. Muy bien. No te vamos a pagar diferencia. No te vamos a pagar, punto. Tranqui, no me lo pagan igual. Querido, tremenda primera parte de esta entrevista de Limole. Sí, hablamos un montón con Eli. Vamos a seguir escuchándola ahora en un ratito. Pero reforcemos por qué estuvimos hablando con Eli. ¿Por qué estuvieron hablando de esos temas en particular? Estuvimos hablando, hablamos de lenguaje, naturaleza, ambiente, etcétera. Hablamos de sentido. Eli hace mucho hincapié sobre la cuestión del sentido, ¿no? Por ejemplo, también dice lo de, bueno, yo al principio las primeras notas que hice fueron las de rigor. Me encantó cuando metió esa palabra, ¿no? Decir, ¿cuáles son las notas de rigor? Hablar de cambio climático, hablar de biodiversidad, como siempre necesitamos para discutir temas de medio ambiente, necesitamos sí o sí entender todas las dimensiones del ambiente. Bueno, ¿cómo hacemos, cómo construimos ese sentido? O mejor dicho, la pregunta, ¿quiénes son los grandes constructores de sentido para la humanidad? Y los medios de comunicación. Entonces, por eso estamos hablando con Eli Mole, que trabaja en un medio, que escribe notas y que nos da y nos dice y nos cuenta, así como hay un montón de otras personas que nos dan, nos dicen, nos cuentan otras cosas del ambiente, y por eso es necesario esta disputa que se da en el sentido de lo que estamos hablando. Así que si les parece, seguimos escuchando la segunda parte de la entrevista. Tal cual, vamos. Por ejemplo, cuando leemos noticias de economía, ¿no? Que leemos a economistas que hablan de tal o cual tema, no importa cuál, pero siempre dan... Por un lado, esto es como opinión personal, ¿no? Cuando voy a leer un economista o una noticia al respecto, es como que, por un lado, pareciera que siempre hay una subestimación del lector que no entiende de economía y a la vez te bombardean con un montón de conceptos propios de la economía. Entonces, el lector, la lectora, queda como medio embotado y nada, terminamos votando a Milei, por ejemplo, que son estos discursos de mucha parafernalia y que terminan siendo vacíos porque le hablan a un interlocutor que no tiene todas las herramientas o que no tiene todos los conocimientos. En cambio, pareciera que cuando hablamos de cuestiones de medio ambiente, esas herramientas, esos conocimientos los tenemos que estar poniendo siempre sobre la mesa porque es algo relativamente nuevo, digamos. La problemática ambiental en lo que es la historia de la humanidad, si nos ponemos en eso, como en esa perspectiva, es relativamente nuevo. ¿Vos ves que haya tal vez algunos vicios que se empiezan a generar en lo que es la divulgación, la difusión de la problemática, el abordaje de la problemática por parte de los medios? No sé si tenés alguna opinión sobre otros colegas, otras personas que también escriben sobre el tema, si ves esto, alguna especie de vicio, alguna mala práctica, una mala praxis que tal vez esté generando en este aspecto. No, yo creo que hay varias cosas que suceden. Por un lado, primero más general, respecto de los medios, justo estoy participando de una investigación sobre el tratamiento del cambio climático en los medios y en otros sectores. Y nada, y lo que aparece mucho, lo que se nota mucho, es que no es que en Argentina, bueno, al menos en Argentina, ¿viste? No hay negacionismo al cambio climático y ni siquiera se ignora el tema, pero sí todavía queda muy como focalizado a cierta sección, ¿viste? Bueno, la sección ambiental, ponele, ¿no? O sea, no existe, pero quedará subsumido a algo en sociedad, o cuando está vinculado, por ejemplo, bueno, a alguna de las conferencias internacionales, como bueno, van a haber varias noticias sobre eso, o no sé, tal vez alguna noticia vinculada con la sequía que pueda estar como donde se relacione eso con el cambio climático. Pero después, en general, como que hay una disociación bastante grande entre, bueno, cuando las notas que hablan de economía o de salud, rara vez van a incorporar la crisis ambiental, los problemas ambientales, con eso, salvo en algunos colegas súper especializados que van a tratar de ir llevando eso. Y eso obviamente también tiene que ver con que son bastante tiranos los medios en términos de audiencia, de rating y qué sé yo, donde ahí yo en Cenital tengo como un espacio muy privilegiado y puedo escribir de lo que quiera. Obviamente los editores te hacen sugerencias respecto de los temas o cómo encararlos o qué sé yo, pero no, nunca llevé un tema y me dijeron no, esto no se habla, o che, esta forma de encarar este nombre, esta... nada nunca, y entiendo que eso no es lo más habitual. Entonces, como que también el lugar desde el cual yo hablo, y yo tampoco, digo, está lejos de ser mi ingreso principal. Y entonces, como que también tengo mucha posibilidad de complementar con la investigación que hago en otras áreas, con mis otros desarrollos profesionales, que me permiten también como volcar al contenido ese contenido como más elaborado a lo que voy haciendo de divulgación, que no es lo mismo si solo te dedicas, o sea, si tenés que ocupar todo tu horario laboral en redactar notas y estar persiguiendo las últimas noticias o perseguir entrevistados, qué sé yo, es como una... Nada, son formas diferentes o lugares diferentes que ocupa el periodismo y esta actividad Sí, en el ámbito laboral de cada uno. Entonces creo que nada, yo tampoco estoy para juzgar mucho desde el ámbito privilegiado que estoy. Pero sí, o sea, digo, pero esto digo, hay que como formarse mucho para entender bien qué implica todo lo ambiental, y de repente hay mucha gente opinando, que por otro lado también está bien, como que hay mucho también como opinión, o bueno, no sé, ahí hay periodistas, digo periodistas no, pero escritoras o gente que se dedica muy a otra cosa, como escribiendo sobre lo ambiental, que por un lado tiene mucho sentido, como desde un involucramiento más como de la cultura, y tratar de hacer que otras personas conecten con eso. Digo, no, justo el fin de semana leí una columna que hablaba que en general la gente no cambia de opinión por un debate de ideas como muy intelectual, sino más por cuestiones emocionales. Y en ese sentido, como que también es bastante, o sea, es muy valorable y muy importante ese involucramiento de la cultura. Pero bueno, digo, hay gente que no estudió el tema, que lo que sabe, lo sabe a través de segundas, terceras fuentes. Entonces se vuelve un poco problemático como equilibrar la sensibilización con la rigurosidad, ¿no? Y a veces ese es un equilibrio que donde yo obviamente peco de rigurosidad, también por nada, no sé, qué sé yo, soy más investigadora que otra cosa. Pero bueno, pero ese equilibrio me parece como muy relevante, y a veces. Digo, ¿cómo haces para, retomando un poco lo que contabas al principio, cómo haces para manejar esa emotividad, eso vocacional que tenés, eso que te motiva a querer generar una masa crítica, un pensamiento crítico? ¿Cómo haces para, en tu escritura, para llevarlo con el dato, ¿no? Con lo duro. Sí, ahí primero aclarar un poco que yo le hablo a un segmento bastante particular de la población, que es, por caracterizarlo muy burdamente, pero persona joven universitaria, que es más o menos el público de Cenital. Digo, hacemos un esfuerzo en que sea más federal y tal, pero bueno. Por ahora sigue siendo como una cuestión bastante de nicho, o sea, no es de nicho, pero sí como un público muy específico de esto, jóvenes, súper hiperalfabetizados, y digo, sobrescalorizados, quise decir, y bastante porteños en general, también porque encontré. Hay como mucha comunicación ambiental que se da, no sé, en Argentina, pero mínimo desde el 2005, 2010, qué sé yo, o sea, como que hay bastante discusión ambiental, al menos de nicho, y hay bastantes como comunicadores que le hablan a un público más general, ¿no? Y desde esta interpelación a lo más emocional, al. Sí, bueno, a lo emocional. Donde obviamente también aparecen los datos y lo riguroso, pero donde no es una interpelación o una discusión racional con otras disciplinas necesariamente, sino más el foco puesto en el público general, en cómo concientizar y sensibilizar, para decirlo de alguna forma. Y yo como que en un punto me encontré con que faltaba un diálogo con la economía, por decirlo de alguna manera medio burda, pero y como que empezaba a haber una discusión en Twitter con gente como esto, más dedicada a la economía, más pensando en el desarrollo argentino como una manera más estructural, y que desde los ámbitos, incluso en los que yo participaba de comunicación ambiental, decíamos mucho esto de, bueno, no hay que pensar solo en conservar ecosistemas, ni solo en mitigar las emisiones que podamos del cambio climático, sino que tenemos que pensar en cambiar los patrones de producción y consumo. Y nada, y era como una frase súper trillada que de hecho hoy se sigue escuchando. Y para realmente como discutir eso, digo, pensarlo realmente, digo, desde la ambientalismo, las personas que estudiamos ciencias ambientales, digo, te podemos explicar cómo funciona la atmósfera, identificar un millón de plantas y animales, pero no aprendes cómo es la estructura productiva argentina, por ejemplo, cómo es el mercado laboral, o en qué sector de la economía hay más empleos o no, qué es la restricción externa, qué sé yo. Entonces, como bueno, digo, si vamos a, mi lógica era un poco, si vamos a tener la ambición de discutir estos temas como súper estructurales, y que me parece clave, digo, porque si no es como un delirio de dos disciplinas por separado pensando en cómo tiene que ser la Argentina del futuro, y que son claves y como que no están dialogando, era medio loco. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para dialogar con estos otros actores que están pensando desde otra perspectiva, pero como con un mismo objetivo, que es que podamos tener una Argentina más justa, más desarrollada, bla, que tienen que incorporar la visión, la perspectiva de lo ambiental, de lo sostenible, qué sé yo, y que les está costando porque lo emocional, tal vez, que era como la más clásica de la comunicación que existía en ese momento, no los interpela tanto. Entonces, un poco desde ahí es que construyo mi discurso, que también, digo, bueno, como decía antes, es sale más fácil lo racional y pensar las cosas desde ahí. Y creo que también viéndolo a nivel internacional, creo que también, digo, hace falta un poco como plantear también con un poco más de claridad como cuáles son las limitaciones y las alternativas reales que tenemos. Digo, sin perder la noción de utopía y la posibilidad de como realmente imaginar futuros mejores y como horizontes más lejanos, pero como sin perder de vista tampoco como cuáles son las alternativas concretas de lo que nos estamos imaginando y hacia dónde realmente podemos ir. O sea, el ejemplo clásico acá, perdón si esto está siendo muy largo, pero el ejemplo clásico acá es, por ejemplo, el tema de la producción, la generación de energía, ¿no? Y el caso de Alemania, que siempre se lo usa ahí un poco de no sé, como que todos se ríen, porque hay una cosa ahí de que, bueno, los alemanes no quieren el gas de Rusia, no quieren las centrales nucleares porque, bueno, una cuestión ideológica. No le gustan los molinos de viento que estén demasiado cerca de los pueblos. Bueno, digo, de algún lugar tiene que venir la energía. Entonces, como hay algo ahí cuando está como sobreestimado lo emocional y todo súper sensibilizada la población y te falta como el análisis racional de, bueno, hermano, pero si querés energía, tenés estas cuatro opciones y no es que no hay más, digo, no existe otra. Y entonces como muy desde ese lugar de plantear como sin esto de decir, no, bueno, es imposible, pero sí tratando de como poner los pies en la tierra en materia de transición a la sostenibilidad o a lo que sea, como para decir, bueno, digo, esto efectivamente ya es un consenso global, es un consenso argentino que esta transición hay que hacerla. Bueno, pensemos los pasos, pensemos realmente cómo queremos que sea nuestra estructura productiva. Tremenda entrevista que le hiciste, de verdad, muy interesante. Yo te lo voy a decir, chica, pero mientras la escuchaba había, ¿no?, como pensado en el rol de los medios de comunicación y pensaba también como los medios más rupturistas toman las problemáticas en torno al ambiente como un arma en disputa, y eso a veces es muy difícil a la hora de contemplar el ambiente como realmente el debate genuino. Y los medios más hegemónicos, de más está decir que ni siquiera lo problematizan, entonces terminan siendo como muy pocos los debates en torno al ambiente o los medios de comunicación donde hay un mayor hincapié sobre esto. Y bueno, me hace acordar mucho al feminismo también, ¿no? Cómo nos interpela, nos atraviesa y tenemos que aprender a construir el debate a partir de ahí. Nos quedamos sin tiempo, me encantaría debatir mucho más, Gabo, sobre esto. Vamos a seguir debatiendo. Lo dejamos para el mes que viene. Es que esto nos dio mucho pie, recién estamos arrancando. Muchas gracias a todos. Nosotros terminamos este programa especial del día de hoy. Nos vamos, nos estamos yendo. Nos estamos yendo y vamos a agradecer entonces a cada uno de los participantes de este maravilloso programa. Muchas gracias a Bruno Michique por estar en la conducción de este maravilloso programa. Muchas gracias a Lucas Durso por estar en la operación técnica. Muchas gracias a Paola Zona de Martín por estar y a Pablo Uso en la técnica, por la conducción de este programa. Muchas gracias a Gonzalo Yurkes. Muchas gracias a Gabriel Massey. Sí. Un montón. Fueron muchos hoy. Hoy para me excedieron. Para nada. Para. Quédense que sigue Voces del Barrio. Quédense. Acá no se vayan del 88.7. Y nosotros nos despedimos hasta mañana escuchando. Hasta el martes. Hasta el martes, porque el lunes es primero de mayo. Escuchamos, miren la de los. Sí, de Ciro y los Persas. Para Kitty y Paula, que está participando. Que tengan buen fin de semana. Que se vaya. Cuando te enamoras, ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad.